Esta por esta. Periodista. Quienes mueren tienen derecho a ser tratados con dignidad, ¿o no? Mejor di persona aún no identificada, no en calidad de desconocido. ¿Por qué los periodistas insistimos en despersonalizar a las víctimas, sobre todo cuando ya no pueden hacer valer sus derechos? Incluso después de perder la vida, poseemos ciertas garantías como las poseen las personas cercanas que no sobreviven. Estamos hablando de derechos a la dignidad, a no recibir tratos inhumanos o degradantes y a que se guarde memoria de nosotros. El problema es que los contradicen expresiones periodísticas calcadas del burocrático lenguaje policial y ministerial como «uno de los muertos permanece en calidad de desconocido» y «un hombre que permanece en calidad de desconocido se debate entre la vida y la muerte». En estos casos, la veracidad obligada en el periodismo nos exige presentar al público las noticias como lo que son, registros de sucesos en curso, por lo cual tiene sentido precisar que la persona aún no ha sido identificada, lo que no significa que esta situación no cambie. Así contribuiremos a mantener la atención, recordando que es de interés público que sea plenamente identificada, además de que nos referimos a la persona víctima con respeto a su dignidad y su memoria. Esta es una campaña del Instituto de Justicia Procesal Penal y La Voladora Radio.